La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Bien? ¿Cómo va? Tevele, te iba a dejar hablando solo. ¿Por qué nadie me contesta cuando...? Porque dijiste cómo va. No, lo decía por vos, lo decía justamente por los oyentes. Porque suelen no contestar los oyentes. Cuando uno pregunta, son jodidos, ¿viste? En sus casas, ¿responderán? Y sí, claro, todos te están diciendo, re bien, Tevele, re bien, ¿vos cómo estás? Vos decís, me parece que te juro. Me querés endulzar los oídos. ¿Querés que yo crea eso, que en realidad no sucede de ningún modo, ¿eh? Me parece, pero bueno, no importa, nosotros seguimos preguntando cómo andan. Bueno, nosotros ya estamos preparados para, bueno, ya estamos preparados, no, ya estamos haciendo Oral y Público, es la emisión 257. Wow. Del programa de los juicios a los genocidas, que empezamos por allí por octubre del año 2010. Vamos a cumplir este año 6 años. De emisión del programa, y hemos pasado por diferentes estadios de cómo se lleva adelante los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a estar seguramente dando cuenta de los alegatos en la mega causa de la ESMA. Terminaron los alegatos de las querellas, ustedes saben que hay varias querellas allí, el grupo Justicia Ya, que representa a los integrantes de las asociaciones de detenidos desaparecidos, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros querellantes, terminó el día lunes y la semana pasada, a mediados de febrero fue el alegato de la querella de nuestro compañero de programa, que en un instante se sumará a este equipo, de Víctor Basterra, entre otros, también de Miriam Lewin y muchos otros querellantes en la mega causa de la ESMA. Así que vamos a charlar con una de las integrantes del grupo de abogados que representan a la querella de Víctor para que nos cuenten por dónde anduvieron. Es extensísima la querella, yo la tengo aquí. Son 441 páginas. Obviamente un enorme trabajo en un juicio muy extenso, uh-huh. Y por lo tanto los alegatos también son extensos. Ahora vendrá el turno de las defensas y estamos muy cerquita de lo que va a ser la sentencia. No solo muy extenso, ¿no? Sino el más extenso. Como juicio, ¿no es el más extenso de nuestra historia? Qué buena pregunta. Bueno, se lo preguntaremos a la doctora Lucía Tejera cuando la tengamos en línea. En tiempo no, claro. En cantidad de casos y en cantidad pero puede de resultados, ser que, sí, ¿no? Puede ser que en tiempo también, ¿eh? No lo sé. No creo. Me suena que no. Qué sé yo, me parece que es difícil tener una medida de eso, sobre todo de los formatos, desde que está el formato oral y público, en los juicios antes, uh-huh. Al ser escritos por ahí. Yo pensaba en la extensión, ¿no? En relación a la cantidad de, claro, sí, de cosas jugadas. Digamos. Sí, lo hemos dicho muchas veces, es el juicio más grande en casos, en, uh-huh. En víctimas, digamos, en cantidad de imputados, es el juicio más voluminoso de la historia judicial de la Argentina, eso sí está más que claro, y una vez más va a quedar reflejado cuando hablemos con la doctora Tejera del grupo Caos, que tiene como referencia a Rodolfo Jansson, para que nos cuenten entonces por dónde anduvo el alegato de la querella de Basterra y compañía. Y también vamos

del cardenal Richelieu y ese intercambio que tenían, no es una de las razones por la que no vamos a hablar con Chanson. La razón por la que vamos a hablar con una de las integrantes del equipo de abogados es justamente que en estas causas que son difíciles, largas de sostener, no hay un solo abogado. Uno a veces dice Chanson es el abogado de Basterra y de otros, pero en realidad una sola persona no puede sostener una causa, ni por el tiempo que implica en presencia, ni por lo que implica la importancia y la complejidad de una mega causa como la ESMA. Es el caso, como integrante de este equipo, de la doctora Lucía Tejera, a quien le damos la bienvenida al programa. Por ahora, solo yo, que soy Fernando Tebel. En un rato seguro se va a sumar a la charla Víctor. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos Hola, en Orali Público. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien, sí. Bueno, la verdad que sí. Complicado, pero, ¿no? No, el contexto complicado. Pero lo que decías es cierto. Estas causas, más allá de la magnitud que tienen, son causas que se abordan de diferentes ámbitos también, ¿viste? Y no solo uno las enfoca de los jurídicos a mí, sino también y particularmente lo que es el colectivo Caos, del que formamos parte, junto con Rodolfo, lo enfocamos de lo político también. Entonces consideramos que el abordaje de esta causa es de manera colectiva, digamos. Claro. Entonces, no, más allá del mayor o menor conocimiento de alguno que otro abogado, estas causas nosotros las trabajamos no solo abogados, sino compañeros que no son abogados. Claro. Con compañeros sobrevivientes, como el caso de Graciela Galeo, que es parte del equipo también y que es nuestra memoria RAM de la causa ESMA, que aporta y sabe muchísimo más en lo que nosotros podemos aportar, digamos. El abogado tiene una función más que nada en lo jurídico y en los papeles y en la audiencia, pero después en la investigación y en el armado de la causa, digamos, vamos aportando todos desde diferentes lados. Bueno, y la otra que forma parte del equipo es Flavia Fernández Grossi. Estamos charlando, le contamos a los oyentes y le contamos a Víctor también, a quien ya tenemos para integrarlo a esta charla al aire. Le aviso a Víctor, siempre tengo que avisarle que estamos al aire, con Lucía Tejera, que es tu abogada, Víctor. Una de las tantas. Una de tus abogadas. Víctor, ¿me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Compañeras y compañeros, muchas tardes, muchos días y muchas noches. pero escuché algo de Flavia Fernández Grossi. No, pero en realidad la que está en línea, sí, estábamos nombrando a todo el equipo de trabajo. La que está en línea perfecto. Es Lucía. No, pensé Lucía. Que estaba Flavia. No, está Lucía. Está también. Lucía. Sí. Hola, Víctor, ¿cómo andás? Un beso grande, Lucy. ¿Cómo estás, corazón? Bien, tantísimo tiempo. No, hace mucho que no nos vemos. Bueno, debo decirle dos cosas. Una, que esto que se están diciendo de hace mucho que no nos vemos, en un punto da cuenta, sabiendo la importancia que tienen estas causas para los sobrevivientes, como es el caso de Víctor, da cuenta de la enorme confianza que se juega, ¿no?, en el vínculo entre los abogados y los sobrevivientes, de más que de abogado y cliente, claramente de compañero, ¿no? Eso queda en evidencia. Y absolutamente, son, en muchos aspectos son nuestro sostén. Y aparte sí. Para nosotros también, yo tengo 35 años y para mí, como yo digo siempre, es un honor que los compañeros nos otorguen esa confianza para representarlo en los juicios, porque uno no solamente es abogado, sino que es también militante político y militante popular, y como te decía hoy, uno aprende muchísimo de estas causas, ¿no? Al no enfocarlo solamente en lo jurídico, sino entender todo un proceso y un proyecto también político de lo que fue lo que perseguían las víctimas del terrorismo de Estado y lo que también persiguió el proceso de reorganización nacional en su aniquilamiento, digamos. Para nosotros como militantes políticos es muy, muy, muy rico también. Bueno, y lo otro que también da cuenta de la misma relación y ya nos metemos en la causa, aunque nos estamos metiendo en la causa, charlando estas cosas también al aire, es que cada vez que le preguntamos a Víctor alguna cosa puntual sobre la causa, él dice, uy, le voy a preguntar a las chicas, no dice que le va a preguntar a Jansón, ni a nadie, le va a preguntar a las chicas, una de las chicas sos vos, así que también da cuenta de una vez más de esa confianza. Bueno, contanos cómo hicieron para llevar adelante este alegato de 441 páginas. Mira, la verdad que fue un proceso bastante complejo porque yo estoy viviendo en Entre Ríos hace un año y pico, entonces medio que fue gracias a la tecnología, nos pusimos en contacto y laburamos mucho a través de internet y de los mails, nos distribuimos un poco las tareas y los puntos, más allá de reuniones de trabajo que teníamos allá en Buenos Aires. Lo que sí nosotros planteamos, como este es como el tercer juicio de la ESMA, un poco la necesidad de dejar marcado, planteadas algunas cosas que consideramos que por el contexto nacional que estábamos viviendo había que hacerlo, que nosotros más allá que lo venimos sosteniendo durante todos estos tiempos que participamos en las causas de lesa humanidad, consideramos hacer un capítulo especial que fue la parte de la militancia política de las víctimas y de la significancia de las desapariciones, ¿no? De la desaparición no solamente de los cuerpos y de la víctima, sino la desaparición del proyecto político, como te decía hoy, digamos, esa desaparición de ese proyecto en cuanto como efecto a la desaparición de las personas que encarnaban esos proyectos. Claro. Como te decía, nosotros de CAO somos todos militantes políticos y entonces consideramos que teníamos que reivindicar esa militancia de los compañeros, de las víctimas, la militancia sobre todo también que era una militancia a partir de una organización política, ¿no? De la fuerza que tiene la organización, digamos, que no eran víctimas sueltas, que no eran víctimas que bueno, que de su casa iban a la villa porque de onda o porque tenían ganas, sino que estaban enmarcados en una organización que se daba distintas líneas de acción territorial y a través de, digamos, de organizaciones sociales, políticas, sindicales, católicas o lo que fuera, pero siempre enmarcado en la lógica de la organización que consideramos que fue el objetivo primario del proceso de reorganización nacional, digamos, en la eliminación de esas personas. Y también con esta cuestión de la desaparición, ¿no? Porque vos al desaparecer a esas personas también haces desaparecer la cuestión de ese proyecto que encarnaban y que costó a través de los años, porque esto también lo veníamos viendo nosotros que estamos en las causas hace muchísimos años, yo particularmente del 2005, Flavia es quien alegó conmigo, viene militándola y estuvo en los juicios de la verdad y viene hace un montón de años también con esta temática, como también los testigos, a medida que el proceso de verdad y justicia se iba consolidando, no solo en la sociedad, sino también en los estrados judiciales, digamos, también ellos fueron reivindicando esa militancia, ¿viste? Nosotros decíamos por ahí, pensábamos en voz alta y decíamos esta cuestión de que cuando, por ejemplo, en el juicio a Febres, que fue el primer juicio que nosotros tuvimos en el ámbito de la ESMA, los compañeros sobrevivientes a duras penas decían que eran militantes de la juventud peronista o militantes de base. Había muy pocos compañeros que daban cuenta de una militancia dentro de una organización, ¿no? Más como Montoneros o ERP o una cuestión así. ¿Y cómo vimos? Que a través de las digamos, de la consolidación de ese proceso y de los diferentes tramos del mismo juicio, los propios compañeros se tomaban el tiempo, le pedían el tiempo a los jueces para dar cuenta del contexto social y político en el que ellos fueron secuestrados. Claro. Y me parecía que eso nos pareció que eso había que decirlo, había que resaltarlo, más allá que uno lo dice constantemente. Y nosotros pusimos mucho eje en ese tema, y también hicimos un capítulo aparte del tema de los niños que fueron secuestrados junto a sus padres o que vieron o presenciaron el secuestro de sus padres. Este juicio tuvo esa particularidad. Hubo muchos hijos, personas detenidas, desaparecidas, que fueron a declarar y que dieron cuenta cómo eso, esa situación violenta en la que fueron ellos, que estuvieron presentes, cómo les marcó después para el resto de sus vidas, que fue la verdad que bastante cruel, ¿no? Claro. O sea, no solo el nacimiento en cautiverio, sino también esa percepción de abandono y de desolación al ver que a tus padres se los lleva una patota en un auto y a vos te dejan en una cordón cuneta de una calle, ¿entendés? Uh-huh. Una cuestión muy, muy perversa por parte de la dictadura. Claro. ¿Cuánto más complejo hace llevar adelante un grupo querellante? Yo estoy repasando allí los nombres de los querellantes y hay desde gente que nació en la ESMA como Juan Cabandier, hasta, bueno, por supuesto, Víctor, gente que estuvo en otros momentos de la ESMA en los primeros años. ¿Cómo se junta todo eso? Si bien está el terrorismo de Estado de por medio, está claro, también lo dejó en claro la fiscal Mercedes Oysa Reilly en su alegato, hubo como muchas etapas de la ESMA. ¿Cómo tienen que ir caso por caso para alegar? No, nosotros lo que hicimos particularmente, como el alegato del Ministerio Público Fiscal fue excelente, o sea, un grado de documentación impecable y una cosa sinceramente de excelencia, y también por el tiempo y demás cuestiones, todas las querellas adherimos a ese alegato en partes generales, digamos, de lo que ellos describían. Y nosotros lo que hicimos sí fue hacer un relato, porque también considerábamos esta cuestión que hablábamos hoy del compromiso que uno tiene con las víctimas y los familiares a los que representamos en estos juicios, hacer sí un relato de los hechos que damnificaron a nuestros querellantes particulares. Uh-huh. Lo hicimos, digamos, también a través de una cuestión cronológica que da cuenta un poco de eso también, pero ya enfocado no desde de las etapas de la ESMA, sino desde la víctima en sí, y esto que yo te decía, uh-huh, de su militancia y del contexto sociopolítico en el que estaba metido, su familia, digamos, y todo lo que rodeó el secuestro, su desaparición, su cautiverio, uh-huh, y su posterior liberación en algunos casos. Claro. Bueno, y en particular en el caso de Víctor, me imagino que se habrán detenido otra vez uno de los testimonios más extensos de la causa. Alguna vez Oysa Reilly nos dijo, solo con el testimonio de Basterra alcanzaría para condenar a la totalidad, sí, de los imputados. ¿Qué espacio, qué lugar le dieron y qué dijeron del alegato, del testimonio de Víctor y de su ser querellante? No, el testimonio, el caso en sí, no le dimos ni mayor ni menor importancia que al, uh-huh, resto de los casos. Nosotros desarrollamos el caso de Víctor bastante exhaustivamente. Nosotros sabemos que tal como lo dice Mecha, Mercedes, es un testimonio que permitió reconstruir casi todo lo que sucedió en la ESMA con la valentía de Víctor en poder extraer y registrar todo mentalmente y documentalmente la perversión y la dinámica interna del grupo de tareas de la Marina. Sino también esto que yo te decía, ¿no? La militancia de Víctor, el secuestro de su mujer y de su hija pequeña, el testimonio de Eva, nosotros resaltamos muchísimo el testimonio de ella en la cuestión esta de la significancia, que todo lo que significaba el hecho de tener no solo a tu papá secuestrado, primero desaparecido, haber sido ella también desaparecida y detenida en la ESMA, sino también esta cuestión perversa de las visitas y de los regímenes controlados y toda esta cosa que generó la Armada, digamos, con algunos sobrevivientes de la, uh-huh, de la ESMA. Uh-huh. ¿Cuándo se supone que estaremos escuchando la sentencia? Porque ahora vienen Ahora empezaron los alegatos de los defensores. ¿Ya comenzaron? Están ahí empezando. Uh-huh. La verdad que el otro día justo hablaba con Mercedes y están haciendo bastante agresivos con el papel de ella, sobre todo, que es una fiscal que nosotros reivindicamos y celebramos que haya gente tan comprometida en estas causas y que se tome tan con tanto compromiso este proceso de memoria, verdad y justicia. Y pero bueno, es largo, son un montón de imputados, son 58 imputados, algunos se nuclean en pocos abogados oficiales, sobre todo, y privados, pero son un montón y yo creo que va a durar muchísimo, digamos, no hay un tiempo estimativo y menos en un tribunal que desde que hemos empezado con esta causa ESMA allá en 2007, con Febres, después con el otro tramo y ahora con este último, uh-huh, nunca hemos podido dilucidar o tener un proceso ordenado, si se quiere, ¿no? Porque hay audiencias que llevan 2 horas y cortan un cuarto intermedio para el día después, o te hacen un cuarto que dicen de 10 minutos y resulta ser de 1 hora. O sea, entonces como que todo también se vuelve engorroso en ese aspecto, como para poder decir, bueno, nada, llegamos a sentencia a tal fecha, porque faltan los alegatos de los defensores, después viene toda la parte de la réplica, que es cuando las querellas contestan esos alegatos de las defensas, y luego las defensas nos vuelven a contestar a nosotros. Todo se va reduciendo, ¿no?, en los puntos a contestar, y generalmente las dúplicas y las réplicas son cuestiones muy jurídicas, muy técnicas, digamos, claro. No es como el alegato en donde uno puede volcar cuestiones más políticas, si se quiere. Uh-huh. Pero bueno, nada, queda y queda. ¿Y dónde, tiempo. ¿Y dónde quedará en evidencia una vez más las maniobras dilatorias seguramente de los acusados, no? Sí, eso lo vamos a ver ahora. Igual, bueno, todas las maniobras dilatorias de los acusados, ya esto que yo te decía, ahora están con este planteo de que Mercedes no es una que es fiscal ad hoc, que no es la fiscal originaria, como tú, una cuestión ahí muy, muy de burocracia administrativa interna, uh-huh, del Poder Judicial. Pero también lo cierto es que muchísimos de los planteos que ellos hacen ya están súper resueltos por varias instancias judiciales, ¿entendés? Todo lo que es prescripción, cosa juzgada, uh-huh, juez natural, cuestiones que ellos vuelven a plantear constantemente, son cosas que ya están planteadas, y bueno, ahí tendremos que ver cuál es la postura del tribunal, si quiere o no hacer lugar, o si puede distinguir cuáles son los planteos dilatorios y cuáles son planteos que realmente tienen un sustento o un fundamento jurídico. Uh-huh. Bueno, estamos charlando con una de las abogadas de, entre otros, de Víctor Basterra, pero de muchos otros querellantes en la media causa de la ESMA, Lucía Tejera. Si tenés un instante más, Lucía, te pediría que te quedaras a este tramo del programa, si puede ser. Porque me interesaría tener una opinión tuya sobre lo que vamos a charlar ahora con Víctor, porque justamente vos resaltaste mucho la cuestión del cambio que implica que los sobrevivientes, en tanto testigos, remarquen su militancia, cosa que por ejemplo no ocurrió en la causa 13, en el juicio de las juntas, y que Víctor nos ha contado más de una vez esa situación, y muchos otros testigos lo cuentan. Y esta semana, aquí en esta radio, en el programa que conduce Alfredo Grande junto a Irene Antinori, charlaron con Eduardo Suárez, con el abogado de la gremial, en tanto representante él de Roberto Cirilo Perdía, a propósito de la reapertura de la causa por la muerte de José Ignacio Rucci. Sí. Escuchamos un fragmentito, les pido a ambos para entender y para charlar juntos luego qué implica que se reabra la causa Rucci y los argumentos, ¿no?, para que sea tratado como un crimen de lesa humanidad. A la Comisión Montonera Viva, vos sabés, Montonero tenía 17 miembros del Consejo Nacional Montonero y 3 de la Comisión Nacional. De esos 17 miembros están todos muertos, sobrevivieron 3, Firmenich, Perdía y Bacarrabaja, que Bacarrabaja tampoco era de la Comisión en la época de Rucci, era un oficial subalterno. Y esto también es una cosa parecida a la de los pibitos, porque los hijos de Rucci cobraron la indemnización en su momento, en la época de Menem, creo que son 200, 300 mil dólares, imputando que la muerte fue producida por el Estado Nacional. Por en esa época lo imputarían a López Rega, incluso a Perón, porque vivía Perón. Y cobraron, y en ese momento no dijeron nada de que los montoneros habían ejecutado a Rucci. Y ahora, cuando pretenden reabrir la causa y se les dice que el delito está prescripto, ellos dicen que es delito de lesa humanidad, porque aparentemente justamente hubo 50 días, vos te acordás, la famosa primaverita camporista, donde Montoneros tuvo algún tipo de presencia en el gobierno, sobre todo en los aparatos legislativos. Entonces ellos dicen que como Montonero en ese momento era parte del gobierno, el delito es de lesa humanidad. Acá hay dos cuestiones que nosotros, bueno, el problema es que cuando se arriesgan los hijos de Rucci, sobre todo Claudia Rucci, se arriesgan porque se van a tener que enfrentar con nosotros. En primer lugar, porque Montoneros no cometió ese hecho. Es más, no había un solo Montonero. Bueno, ahí se adentra en otro tipo de explicaciones el Negro Suárez, pero bueno, está abierto el tema. Los hijos de Rucci plantean que debe ser tratado como un delito de lesa humanidad. ¿Te puedo pedir una opinión al respecto, Lucía, desde lo jurídico? Sí, mira, a mí, yo he visto es como un... el planteo de ellos es que, como lo dijo ahí el colega, Montonero era parte del Estado, entonces por eso vendría a ser un crimen de lesa humanidad. El juez de instrucción había dicho que no, la Cámara fue la que dijo que sigue abierto. Para mí esta causa, sinceramente, es como una causa que la mantienen abierta como por las dudas y como cada tanto le agregan una o dos fojas al expediente, ¿no? Todos los septiembre, fíjense que hay movimientos en esta causa, es como justo para la fecha del asesinato de Rucci. Uh-huh. Yo no tengo mucho más, o sea, no, ese tema para mí es como una cuestión de una, revivir la teoría de los dos demonios, por un lado, que más allá que ahora algunos funcionarios del Estado Nacional lo están haciendo o lo pretenden hacer, funcionarios más de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto que no hay mucho más para decir de eso, me parece, digamos. Claro. Creo que es una, no es una cuestión de que se arriesguen los hijos de Rucci, sino una cuestión del Poder Judicial, me parece, en mantener abierta esta causa, porque ya en otras causas donde se ha querido seguir o abrir causas contra hechos que cometió la organización Montonero, la justicia ha sido muy clara, la justicia ha sido clara en el momento de decir, bueno, se investigan estos delitos y estos delitos ya están prescriptos porque no consideramos que son de lesa humanidad. Uh-huh. El que sea Montoneros parte del gobierno en ese momento no me parece que sea un argumento tan sólido como para hablar de imprescriptibilidad de un delito, ¿no? Uh-huh. Víctor, yo le agregaría a esto que decía Lucía en cuanto a que la causa permanece abierta, digamos, para tirar noticias todos los septiembre, por lo menos, le agregaría una cosa, es que algo que ella nombró también, que tiene que ver con el contexto político actual, me parece que ese es un uh-huh. cambio que implica un poco más de preocupación. ¿Cómo lo ves vos? Y yo lo veo con una especie de, digamos, una especie de preocupación a largo plazo, digamos, ¿no? Porque digo a largo, o en todo caso a corto o a mediano plazo. Porque estos argumentos que traen estos lamentables sujetos como la hija de Rucci, bueno, tratando de involucrar en ese momento a un gobierno constitucional, trae aparejado justamente lo que habíamos empezado, lo había escuchado por parte de Lucía, un poco que se podía reivindicar o por lo menos nombrar de uno pertenecía a una organización determinada, porque esa organización representaba una voluntad política. Y esta nueva embestida por implantar la teoría de los dos demonios pero tiene una doble vuelta, a mí me parece, que es la de que en su momento, o en algún momento de este proceso que estamos viviendo, que es un proceso muy peligroso para el conjunto de la sociedad, yo siempre digo que ahora nos gobierna la ultraderecha, no es una derecha común, es la ultraderecha, que no necesitó de las Fuerzas Armadas para imponerse, para imponer sus ideas o sus procederes, sino que recurrió el voto del pueblo, de parte del pueblo. Le da una especie de legitimidad particular y que trae aparejado justamente empezar a mirar al sobreviviente. Por ejemplo, en mi caso, yo pertenecía a las Fuerzas Armadas Peronistas. Ahora lo puedo decir. Hace 20 y algo de años yo no decía que pertenecía a las Fuerzas Armadas Peronistas, pertenecía al peronismo de base, por ejemplo. Que era cierto, yo también pertenecía al peronismo de base. Pero las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran, digamos, el padre y tutela del peronismo de base, que tenía una historia y un trayecto en la historia de política argentina, se puede llegar a convertir en una especie de criminal de guerra. Criminal de guerra. Según el testimonio, el concepto que van a tratar de desarrollar, de que hubo acá una guerra, que hubo los dos demonios y que hubo, bueno, hay gente que hizo barbaridades, pero yo siempre digo, un poco para defenderme y otro poco porque la realidad, yo lo que veo horrendo es la tortura y la desaparición. Eso es lo que yo veo como horrendo y que es lo que yo, a mí, en los juicios, yo siempre pongo como elemento sustancial la tortura y la desaparición. La muerte es un aspecto, digamos, lamentable, pero que es producible, digamos, producible en un enfrentamiento, digamos, de entre facciones. Pero la tortura y la desaparición, que eso fue lo sistemático que se llevó adelante a todos los prisioneros que nos tuvieron durante la dictadura, eso fue el rasgo típico de esa dictadura. Y el nuevo elemento que le agregaba, nuevo elemento, viejo elemento que lo tratan de poner de nuevo sobre la mesa, la teoría de los dos demonios, o el hecho ahora de esta lamentable situación de la muerte de Rucci, que lo quieren poner como que también formaba parte del terrorismo de Estado, un Estado democrático. Eso es más grave, digamos. Uh-huh. O sea, un poco lo pongo eso como ejemplo para, y además el hecho de que yo en algún momento yo no negaba, porque yo en el foro interno y entre mis compañeros y mis amigos, yo siempre fui de las Fuerzas Armadas Peronistas. Pero ante los jueces yo decía, yo pertenecía al Peronismo de base. Sí, lo cierto también, perdón, es que esta cuestión que cuenta Víctor, digamos que ellos fueron bastante perseguidos jurídicamente y la teoría de los dos demonios se inicia con esos decretos de Alfonsín y en cuanto, por un lado, la persecución penal de quienes integraban las organizaciones armadas y por otro lado la persecución penal de los integrantes de la Junta Militar. En ese orden también, ¿no? Es como la teoría de los dos demonios. Yo a mí me gusta seguir las ideas de Graciela Daleo, que ella dice la teoría de los dos demonios en realidad es la existencia de un solo demonio, que son las organizaciones armadas, que justifica la aparición del otro demonio, ¿no? Entonces, caer en la teoría de los demonios es esto lo que cuenta Víctor y un poco esta cuestión también de lo que mantiene o persiste en la causa Rucci, de decir, bueno, había un demonio que eran las organizaciones armadas, en un contexto, en un momento, digamos, en que la sociedad argentina, durante todo este proceso que de 40, digamos, de 30 años en que nosotros luchamos contra la impunidad y generamos un proceso de memoria, verdad y justicia, porque esto va más allá del gobierno, ¿no? Porque es como yo lo que digo, no importa, esto los juicios no los puso Néstor Kirchner o Cristina Fernández Kirchner ni los saca Macri. Es un proceso de movimiento popular que nosotros logramos, ¿entendés? Y de consenso popular como militantes de derechos humanos y militantes políticos. Lo que sí es cierto es que hablar de esto es como demonizar la organización política, demonizar de vuelta la cuestión de las organizaciones armadas e impedir en cierto punto todo este, digamos, toda esta discusión que se empezó a dar en el último tiempo, de poder darnos una discusión de que acá hubo un proceso revolucionario en Argentina. ¿Entendés? Entonces volver a todo esto es como retrotraer y retroceder en esa discusión de si hubo o no un proceso revolucionario. El planteo de la guerra que hace la defensa y que hacen en algunos pregoneros, digamos, de la teoría de los dos demonios, se cae en el minuto uno, en el momento en que, como dijo Víctor, acá se aplicaron desapariciones y tortura de manera sistemática. Acá no se aplicó ni el derecho a la guerra con las 6 convenciones de Ginebra, ni el derecho penal. Acá a los secuestrados no se le aplicó ningún tipo de derecho. Entonces no pueden argumentar el derecho, la cuestión de la guerra, porque sinceramente se cae en 2 segundos, digamos. Yo creo que estos son más cuestiones de titulares que largan, pero cuando vos te pones a discutir seriamente no lo pueden sostener. Claro, está muy claro. Te agradecemos, Lucía, enormemente esta larga charla, y sobre todo que nos hayas dado esta extensión de tiempo para poder profundizar, que es un poco la intención. Esto es lo más antirradial y anticomercial, digamos, no para nosotros, por supuesto, por eso lo hacemos, ¿no? Y esa es una de las cosas que diferencia a nuestros medios alternativos y comunitarios de los medios comerciales que tenemos, que nos damos, no sé si lo tenemos, pero nos damos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo necesario, el que creemos necesario para charlar y para profundizar, no para tocar simplemente la noticia por el costado. Así que te agradecemos mucho y, bueno, estaremos atentos a cuando sea la sentencia. Esperemos que los imputados y sus abogados no vuelvan a meternos a este programa en particular y a esta radio en el juicio, como lo han hecho en un par de ocasiones un par de los personajes que están allí como acusados. Un abrazo enorme. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo gigante, Víctor. Un abrazo inmenso, Lucía. Un abrazo para todos allá y a disposición para cuando quieran, no hay problema. Es un placer. Muchísimas gracias. Dale, un beso. Hemos charlado con la doctora Lucía Tejera, que fue parte del equipo de la querella que representa a Víctor entre muchos otros. A ver, espera que me voy para la lista de querellantes. Bueno, está tu hija María Eva Basterra, Silvia Berman, Federico Santos Lagrota, Nilda Actis, Cristina Aldini, Juan Cabandié, Agustín Cetrángolo, estoy salteando, Graciela D'Aleo, a quien destacó casi como parte del equipo, aunque no sea abogada, María Mayo, Miriam Lewin, Adriana Marcus, estaba por allí Lila Pastoriza también. Bueno, montonazo de gente que se reunió en esta querella, así como también, como decíamos al principio del programa, este lunes terminó el alegato del otro grupo de querellas de la justicia ya, que terminó la gente de la Liga y que habían empezado otros integrantes de justicia ya. Bueno, es importante que se vayan completando estas instancias. Sin dudas que el escenario político que se ha dado marca como una expectativa particular para lo que va a ser la sentencia de este juicio. Por supuesto que entendemos que la sentencia va a ser autónoma de su contexto político, del contexto político actual debería serlo, y confiamos en que así lo sea, sobre todo en un juicio tan largo. Pero de todas maneras uno no puede dejar de pensar cómo han cambiado las cosas en tan poquito tiempo, Víctor. Y sí, es así. Las cosas cambian. Lamentablemente cambiaron para peor. Yo particularmente lamento mucho esta situación, porque había apostado a, por más que hubiera contradicciones, que hubiera, a que el rumbo se siguiera manteniendo. Pero bueno, las cosas son así. Y ahora hay que apechugar. Hoy estuvimos a la tarde en la Marcha de las Madres, estuvimos allí con Nora, con Mirta, con tantos otros amigos que acompañan en realidad ellos todos los jueves a las madres, nosotros vamos cuando podemos. Estuvo Paulo Giacobbe, nuestro compañero, que ya es parte de ese grupo que va todos los jueves a la plaza, así que vamos a terminar, como siempre, el programa con un pedacito de plaza, con la voz de Nora, que estaba recién llegada de Francia. Y estaba Norita, está recién llegada, llegó creo que en el día de ayer con su brazo en cabestrillo, pero bueno, intacta. Es una maravilla. Intacta a pesar de eso. Mira, es más, si querés, son 6 minutos. Escuchamos juntos los sonidos de la plaza, me parece que está bueno que te metas en ese clima también y cerramos juntos el programa, ¿te parece? Perfecto, hermanito. Bueno, ahí va Paulo entonces. Ahora en Oral y Público del programa de los juicios a los genocidas, vamos a escuchar un poco de lo ocurrido en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Vamos a comenzar con Nora Cortiñas, contando que hace 40 años están en la calle y de paso hay anécdotas con Alzogaray. Y seguir pensando que el juicio y castigo, que los juicios tienen que seguir, que no se negocia ni la verdad, ni la memoria, ni la justicia. No se negocian. No hay posibilidad. Podrán querer frenarnos en algún momento, pero seguiremos en la calle. Y cuando hay gente que ahora en una desesperación dice, vamos a tener que empezar a salir a la calle, le digamos que nosotros hace 40 años que estamos en la calle. No nos vieron, no se dieron cuenta. ¿Cuánta gente pasó por acá y no nos veían? Alzogaray, ¿se acuerdan cuando cruzaba? Ustedes eran los más jóvenes, no. Cruzaba Alzogaray del Ministerio de Economía, iba al Banco Central y cruzaba por acá. Y pasaba entre nosotras. Cuando nos dimos cuenta que era don Alzogaray, empezaban a silbarlo y así y todo, pero educadamente. Silbidos así bien, delicados. El hombre ahí se dio cuenta que éramos malas personas y entonces dejó de pasar por acá y después empezó a usar el Telex, que vio van por arriba, por abajo, todos los negocios se hacen y nosotros no vemos al funcionario que cruza a hacer los negocios. También señaló que intentan separarnos entre nosotros y que el Frente para la Victoria y el PRO votan leyes juntos. Estos días se está dando también que en el Congreso, en la legislatura, hay muchas leyes, muchos tratados, que lo votan junto el Frente para la Victoria con el PRO, antes y ahora, ¿no? Entonces, cuando nos quieren separar entre nosotros, ¿no?, tengamos claro que ellos negocian y no les importa el pueblo. Mirta Baravalle agradeció a quienes acompañan a las madres y se solidarizó con quienes salen a la calle a protestar. Sabemos y queremos solidarizarnos con quienes salen a la calle a reclamar sus derechos, que son violentados día por día. Eso es lo que quiere decir. Y agradezco a todas las personas porque justamente si no fueran por todos en su conjunto, no podríamos hacer mucho tampoco. Escuchábamos recién a Mirta Baravalle en la ronda de hoy de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ahora vamos a volver a escuchar a Nora, que hizo una invitación para mañana viernes en la Facultad de Ciencias Económicas por el inicio del cuatrimestre a las 19 horas. Se va a realizar un acto y van a recordar estos 40 años de lucha. Y por último habló de Federico García Lorca y los crímenes de Franco, y dijo que no se atrevan a arrebatarnos lo que en estos 40 años de lucha se logró. Esta semana se abre por primera vez la tumba que tendría los restos del poeta García Lorca. Tuvieron que esperar más de 70 años. Así que la lucha vale, y sea cuando sea. Sí, porque cuando en el primer intento que quisieron excavar tumbas de los crímenes cometidos por Franco, fue cuando lo echaron a Baltasar Garzón, que ni se animara. Ahora parece que hay otro intento y eso es, bueno, también el ejemplo que dimos en la Argentina, los organismos, este pueblo, que le dimos, aunque parezca mentira, al pueblo español. Entonces tenemos que seguir dando ejemplo, que no nos vayan a arrebatar lo que conseguimos con 40 años de movilización popular. Que no se atrevan, porque responderemos con nuestro cuerpo. Seguramente estaremos todos al pie del cañón. Así que hay que seguir y saber que estamos acá porque tenemos 30.000 detenidos desaparecidos. No somos las madres, no, los desaparecidos, nuestros hijos, nuestras hijas. Esos hijos de nuestros hijos que no pudieron encontrarse con su verdadera identidad. Todos ellos nos acompañan cada jueves en la Plaza de Mayo. Así que no se negocia nada y la libertad, la justicia, la verdad, la memoria son nuestros para seguir día por día desarrollándolos. Porque además con eso se defiende la verdadera democracia. La democracia no es un juego. La democracia se fortalece día por día. La fortaleza termina o empieza si nosotros la abandonamos. Y la democracia es que todos coman, que todos los chicos puedan ir al colegio, que toda la gente tenga agua potable en su casa. Esa es la democracia. Mientras no tengamos todo eso, está un poco enclenque. Entonces, bueno, sigamos luchando para tener esa democracia real que queremos. Bueno, y como todos los jueves, 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Aparición de todos los desaparecidos de los años de gobiernos constitucionales. Ya. Bueno, gracias Pablo Jacobe, pilar fundamental también de este año de Oral y Público, y bueno, a Nora y a Mirta y a todos los que estaban allí, un gran agradecimiento. Víctor, te digo, se escuchaba mucho bombo de fondo. En este nuevo contexto político cambió el clima de la Plaza de Mayo también. Estaban en una esquina los telefónicos, en otra habían estado los trabajadores del Banco Central, que también habían ido la semana pasada, estaban haciendo un acampe, denunciando, entre otras cosas, que entre los 47 despedidos se cerró el área de derechos humanos que estaba investigando, que estaba retomando las actas de la época de la dictadura para investigar tanto la cuestión de la deuda externa y los grupos económicos, y el Banco Central interviniendo como Estado, y también el uso de información del Banco Central para sacar la información bajo tortura al grupo sobre el Banco de Hurlingham. Así que la plaza estaba también concurrida de estos conflictos sindicales que nos están agobiando, ¿no? Víctor, ¿estás vos ahí todavía? Estoy ahí, estaba escuchándote. Sí, yo creo que se revive de nuevo una época nefasta, lamentablemente. Esto es así. Tenemos que reconocerlo. Hay que darle batalla. No. Yo ayer estuve en una charla en La Plata, en ATE, Provincia de Buenos Aires, y se llegó a la conclusión de que era absolutamente, habíamos gente de distinta procedencia política, ¿no? La cuestión es la unidad, independientemente de las diferencias que hayamos tenido, tenemos un enemigo común ahora, y hay que enfrentarlo en conjunto, sin perder la identidad de cada uno, sin diluirla en nada, pero sí establecer que el enemigo que ahora nos va a acosar permanentemente es exactamente lo mismo, que viene desde Alzogaray, viene de Martínez Dios, viene de Caballo y viene de Pratgay y toda la rumpla de miserables que han manejado los destinos económicos del país. Bueno, nosotros tenemos aquí una trinchera abierta, o en realidad es una zanja que cada tanto, cuando es necesario, se convierte en trinchera y hay luchadores aquí para llenarla, ¿eh? Vos sos uno de esos puntales. Así que, si te parece, nos encontramos la semana que viene y la seguimos con Horario Público. Perfecto, ahí estaremos. Estuvo Euge hoy laburando en la producción, Natacha Bianchi en la operación técnica. Tenemos nueva integrante de la familia, Betty, te comenté. Sí, me comentaste algo. Bueno, ¿está María ahí? Sí, querido Víctor. Sí, está aquí. María, querida, ¿cómo anda, hermosa? ¿Cómo va, Melchor? Lo extrañamos. Te estuve viendo en algunas fotos, ¿eh? ¿Me estuviste viendo? Sí, mirá la piba, ¿verdad? Para dar envidia a la gilada. A la gilada, obvio, sí, más bien, ahí entre Camilo y el Che. Bueno, bonito. Sí, hermoso. Bueno, después ya en algún momento la voy a ir a conocer la integrante. Dale, la integrante de la familia con las lentejas ya. Están blandas. Ya las compré. Buena a ti, ¿eh? Fue Natacha. Natacha, que hace gesto de lentejas. Ahora que viene fresquito ya voy a aparecer. Están blandas de tan remojadas las lentejas. No. Bueno, la seguimos vos, Nati, llévate el programa, nosotros la seguimos. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo gigante a los tres. Chau, precioso. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.